Bueno, tenemos en línea para hablar de una realidad de trabajadores de la que a veces se habla poco, aunque tenemos el caso emblemático del trabajador de la arrocera Julio de los Santos, que hace poco tuvo un pronunciamiento de la justicia a su favor, que todos hemos celebrado. Tenemos en línea ya a Marcelo Amaya, que es dirigente de la UNATRA, la Unión de Trabajadores Rurales y Afines, Unión Nacional de Asalariados Trabajadores Rurales y Afines. Lo tenemos en línea con Radio Centenario. Amaya, buen día. A ver si nos está escuchando. Nosotros lo sentimos ahí en línea, pero no sé si él nos escucha a nosotros. Amaya, buen día, ¿nos escucha? Buen día, sí. Ahora bueno, gracias por estar con nosotros. Y queríamos actualizar realidades de los trabajadores cuando veíamos en estas horas que hay planteadas otras denuncias en 16 departamentos por el tema de consecuencias en la salud de los trabajadores del tipo de tareas que desarrollan, ¿verdad, Amaya? Sí, buenos días a ustedes y a toda la audiencia. Sí, efectivamente, cada vez se dan más frecuentemente las denuncias en virtud de los riesgos que tienen la actividad rural y bueno, y en este caso principalmente lo que tiene que ver con el uso sistemático de agrotóxicos y los trabajadores permanentemente de alguna manera están expuestos a ese riesgo. ¿Hay un incremento de denuncias entonces en qué tipo de actividades, por ejemplo? Porque no es solo la agrícola solamente, ¿no? Sí, efectivamente. Nosotros estamos relacionados básicamente con el área rural, ¿no? De alguna manera en los rubros donde actuamos. Y sí, te diría que es bastante generalizado. También empiezan a ocurrir problemas en la ganadería, donde no era tan frecuente, pero bueno, de una manera que se va haciendo más intensivo y que, bueno, de alguna manera las plagas van adquiriendo resistencia a los productos y obviamente que la toxicidad va aumentando de alguna manera gradualmente y bueno, y eso lleva a que las consecuencias se perciban en mayor corto plazo, ¿no? Amaya, ¿hay conocimiento en los trabajadores de lo que ocasionan los agroquímicos? ¿Cómo se van acercando para hacer las denuncias correspondientes? ¿Cómo se van acercando ustedes? Te diría que más que conocimiento hay temor, sí, sobre el tema, ¿no? Más que conocimiento hay temor, los trabajadores tienen temor sobre, bueno, porque cotidianamente han convivido con el riesgo, no muchas veces hemos logrado demostrar las causales de nuestros problemas. Como usted sabe, está muy centralizado incluso el diagnóstico, sí, ¿no? O dónde comprobar que esos hechos ocurren, pero también hay un tema cultural y obviamente hay cuestiones de presiones, digamos, políticas en así decirlo, en virtud de que muchas veces escuelas terminan denunciando, ¿no? que no se respetan las normas vigentes en cuanto a distancia de aplicación, y bueno, y las presiones de alguna manera llevan de que bueno, de que esas denuncias no se sigan adelante, o de que bueno, o de que haya de alguna forma tipos de represalias que bueno, que inhiban a que la gente de alguna manera reivindique su derecho y denuncien las cosas que están ocurriendo y que están mal. Y eso es lo que obviamente hace de que el trabajador no termine denunciando, siga con su actividad hasta por miedo de perder el trabajo. ¿Y cómo se paran ustedes frente a esta realidad? Sí, frente a esta realidad lo que tratamos es de alguna manera de ayudar al trabajador a que tenga un diagnóstico preciso, lo más preciso posible, cuando las dolencias que sufren no tienen un diagnóstico claro, y bueno, y en la medida de que exista suspicacia por parte del trabajador, bueno, tratar de encaminar con otros actores que de alguna manera han dado una mano en ese sentido, como la unidad de extensión desde la Universidad de la República. Ahí hemos encontrado a lo largo del tiempo un aliado en ese sentido. Incluso han hecho investigaciones y bueno, se ha constatado de que hay una temerosidad de los trabajadores en cuanto a que las dolencias, los problemas de salud que tienen en su gran mayoría proviene de esa problemática. Y bueno, es lo que podemos hacer como una organización de trabajadores rurales, con las dificultades que tiene, pero bueno, y constantemente denunciando cuando uno sabe que estos hechos ocurren, de que hay un tema cultural que es muy complejo, que lleva a que muchas veces los trabajadores usen de bolso para carrear sus alimentos, muchas veces y baldes que fueron de alguna manera usados con los productos. Y bueno, también el tema de que a veces desgarrador ver que un vecino aplica el glifosato sin ninguna protección y muchas veces con sus hijos al lado, como si fuera algo inocuo. Ahí creo que tenemos capaz que sea el problema más grave que tenemos naturalizado de que esas prácticas no causan problema, y bueno, cuando en realidad se está demostrando todo lo contrario. ¿Se ha avanzado, Amaya, o digamos, está como una prioridad el tema de precisamente capacitar a los trabajadores para entender los riesgos que enfrentan en sus tareas en contacto con estos químicos y lo que la obligatoriedad que deberían tener sus patrones de proporcionarles las medidas de protección adecuadas? Sí, hace mucho tiempo que sí, que existen, de alguna manera se ha inculcado el tema de la capacitación, pero también por otro lado, de alguna manera cuesta mucho en el sector rural, por ejemplo, acceder a los implementos de seguridad. O sea, por un lado te capacitan, pero como que queda que el tema de la seguridad es responsabilidad estricta de los trabajadores. Y ahí hay una contradicción muy grande. O sea, se capacita, no todos los trabajadores de alguna manera están dispuestos a trabajar con los productos, ¿no? En realidad es un número muy muy muy bajo el de trabajador que se capacita porque de alguna manera hay suspicacias sobre los problemas que generan los productos para los trabajadores, tienen ese temor. Pero el problema más grande es que son pocas las empresas que en realidad cumplen con la normativa, y eso es un problema que tiene una limitante con el tema del contralor, ¿no? De la inspección de trabajo. Y bueno, y supongo que a raíz de eso es que vienen aumentando las denuncias. Y es como te decía, incluso en los discursos se puede de alguna manera ver reflejado que muchas veces le tiran la pelota o la responsabilidad para el lado del trabajador. Y en el sector rural donde en muchos casos no se considera que los elementos de seguridad tiene que proporcionarlo la empresa, ¿no? Hemos tenido una larga lucha sobre el tema, por ejemplo, del apero, que hasta el día de hoy está sin solución. ¿Con el tema de qué, perdón? Del apero en la ganadería. Ajá. ¿No? ¿Cómo es ese tema para los que no conocemos? El tema del apero es de alguna manera el arreo que lleva el animal para poder trabajar, ¿no? O sea, si tú trabajas con un caballo, con un carro, si no tienes el carro, no puedes hacer la tarea, ¿no? Claro. Y bueno, y si tú no tienes un implemento que en realidad te permita trabajar arriba del animal, bueno, ese es una herramienta de trabajo y un elemento de seguridad. Uh-huh. Pero no se ve de la misma manera por parte del sector empleador, pero eso también se refleja a otras actividades en el medio rural, como uno de los casos que más ocurre, accidentes con consecuencias fatales, es el tema de la toma de fuerzas sin protección, donde lo único que hay que colocar es un plástico a la toma de fuerzas, y se siguen dando los accidentes, claramente como que el sector empleador se lava un poco las manos en cuanto a la responsabilidad, ¿no? Amaya, y con respecto a los trabajadores que han denunciado esta realidad con los agrotóxicos, ¿han recibido presiones? Y por supuesto, cuando un trabajador empieza a sentir síntomas y que el empleador se da cuenta que está teniendo síntomas de salud, y obviamente la mayoría de los administradores de las empresas hoy en el sector agrícola son ingenieros agrónomos y digamos que la primer medida que se toma es tratar de alejar al trabajador, pero no solo de alejarlo del trabajo, sino que de alejarlo de la empresa. Uh-huh. ¿No? Todos los trabajadores que han tenido de alguna manera la posibilidad de demostrar que los problemas que le están aquejando de salud provienen del contacto, ¿no? Con los agrotóxicos, ¿no? y el tema residual, ¿no? Sí. que se viene generando a lo largo del tiempo, bueno, y te diría que en los casos que hemos logrado demostrar, en el 100% las empresas han tratado de desvincular al trabajador, en algunos casos con éxito. En el caso con Julio de los Santos llegó al extremo de que expusieran a su compañera hacer un trabajo sin protección con una mochila cotidianamente, no solo poniéndose en riesgo, sino que también la hacían fumigar donde habitaban los demás vecinos en la Dorsal 33, ¿no? Donde también le ocasionó daños a su salud, y en muchos casos los trabajadores organizados lo aíslan porque tienen un rol para desempeñar por la organización de los trabajadores, y han habido denuncias, las hemos hecho nosotros en el Ministerio de Trabajo, que el mecanismo de represión que usan es aislarlo o pasarle con una avioneta fumigándole por encima, o tenerlo todo el día trabajando con un mosquito al lado fumigándole al lado, ¿no? Amaya, ¿y qué pasa ahí con los trabajadores? Porque me imagino, bueno, lo hablábamos hoy, algunos no querrán denunciar, otros quieren organizarse, pero tienen que enfrentar esta realidad, y qué difícil para dar esos pasos adelante, ¿no? Bueno, algunos que enfrentan la burocracia, y bueno, y ya queda tan evidente, obviamente, que logran que esas prácticas no vuelvan a ocurrir, pero en lugares donde están más aislados los trabajadores y con poca organización, se terminan yendo, ¿no?, de la empresa, y bueno, y buscan otra fuente laboral donde poder de alguna manera solventar a su familia. Es muy difícil, imagínense, en lugares tan aislados donde en realidad el contralor no es muy efectivo, que un trabajador con poca organización pueda resistir estas prácticas. O sea, generalmente se hace la denuncia en el Ministerio de Trabajo, y en virtud de que no haya una rápida respuesta, obviamente que los trabajadores no se van a exponer un riesgo de forma, te diría, permanente, porque bueno, está en juego su salud y la de su familia, ¿no? Y los trabajadores, cuando se presentan, por ejemplo, justamente con su médico particular en un centro hospitalario, usted había dicho una nota que leía hace un rato, que hay una incertidumbre frente a que muchos laudos médicos manifiestan el desconocimiento sobre esta problemática de salud del trabajador. Sí, sí, totalmente. Y conocemos muchos trabajadores que bueno, que después de mucho tiempo, porque muchas veces lo vemos cuando nos toca viajar en la representación de los trabajadores, viajar a centros médicos en Montevideo, que se están tratando ahí, claramente, después de muchos años, de alguna manera enfrentar esa situación y bueno, y no tener respuestas en los territorios, porque bueno, es muy difícil diagnosticar a los trabajadores, más allá de los los trabajadores cuando conviven cotidianamente se dan cuenta. Yo recuerdo un trabajador que fuimos a denunciar ¿no? la problemática que estaba teniendo hace mucho tiempo, y en realidad con extrema protección, y bueno, íbamos a hacer una denuncia en el ministerio, y recuerdo que ese trabajador, una tarde, para que quedara de alguna manera más evidente el daño que le causaba, era una alergia que después se constató en salud ocupacional del hospital de clínica, que el trabajador tenía una alérgica crónica, y era debido a lo residual de los agrotóxicos que bueno, ya su cuerpo en realidad no podía más trabajar en el sector por ese problema. Y recuerdo que anduvo un par de horas sin protección, que era estar cortando el agua del arroz para que se secara el terreno para la cosecha, o sea, ya prácticamente ya hacía meses que no se trabajaba con productos químicos en el arroz. Y ese trabajador, recuerdo que esa tarde la inflamación que tenía en las piernas, terminamos en el sanatorio americano, no nos pudimos regresar ese día, y tuvimos que atenderlo, y lo que había estado era 2 horas en contacto con ¿no? Y la protección era lo que se ponía el trabajador, 2 o 3 pantalones, para que en realidad controlara un poco la alergia, ¿no? Claro. Los que hemos convivido con eso, hemos convivido hace tiempo con eso, teniendo un poco de atención, uno se da cuenta, ¿no? Que muchas veces que las causales provienen justamente de la tarea que realizan. ¿Tienen trabajadores en este momento justamente que están siendo atendidos? Tenemos trabajadores que sí, que están siendo investigados. Hay un trabajador que, por ejemplo, ahora que ha sufrido una contaminación de carbono, como si tuviera hubiera estado encerrado en una pieza aspirando humo constantemente, lo encontraron desvanecido. Ese trabajador estuvo muy cerca de ser desvinculado con la empresa cuando entró en contacto con nosotros. Bueno, lo pusimos en contacto con médico. ¿Esto en qué departamento fue, Amaya? Cerro Largo. No hay explicación por qué eso ocurrió, porque el trabajador no estuvo aspirando humo en esas condiciones. Lo encontraron en realidad desvanecido. Y bueno, eso está en investigación. Es que el trabajador está con licencia médica hace un buen tiempo. Ese es el que tenemos conocimiento hoy, pero supongo que muchos trabajadores, y a raíz de del fallo de lo de julio, están de alguna manera más atentos, y bueno, y probablemente por su lado estén buscando respuestas. Bien. Marcelo Amaya, dirigente de la Unión Nacional de Asalariados, Trabajadores Rurales y Afines, gracias por haber estado en Mañanas de Radio. A ustedes, como siempre, gracias.